soy vivona, mujer tan descarada. Eres chica mañosa, me quieres engañar. Eres chica mañosa, me quieres engañar. Pícara, pícara, pícara, picarona, seductora y tramposa. Después que das amor, te empeñas en volar como la paloma. Volar, volar, volar como la torcas, descuidando el nido. Pícara, cruzaste la frontera, viviste en otro lado, estaba envenenado y ahora vuelves a mí. Cruzaste la frontera, viviste en otro lado, estaba envenenado y ahora vuelves a mí. ¿No crees que es una falta? ¿No crees que es un descaro? Pícara, picarona, ya me olvidé de ti. ¿No crees que es una falta? ¿No crees que es un descaro? Pícara, picarona, ya me olvidé de ti. Picara, picarona, picara, picarona.